Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En esta mitad del mes de julio, hoy ya sábado 14 de mes. De nuevo con ustedes en otro programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. El otro día el padre Luis Santamaría, que luego estará con nosotros, se despedía recordándonos que las sectas no descansan en verano, así que los cristianos tampoco, y hemos de estar alertas. Y por ello también aquí seguimos hablando de sectas, en un programa que ahora veremos cuál va a ser, pero eso que nos lo cuente en unos instantes Manuela. Manuela, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Fenomenal. Y también saludamos a Izaskun. ¿Cómo va todo, Izaskun? Muy buenas tardes. Muy bien, fenomenal. Muy bien. El tema de hoy será sobre la figura del líder sectario. Veremos qué características tiene, cómo puede atraer a la gente y por qué algunas personas parece que van en busca de un gurú o de un líder. Pues de todo esto hablaremos con Vicente en unos minutos. Y luego seguiremos con el bloque de noticias sobre sectarismo en el mundo con el padre Don Luis Santamaría. Pues sí, vamos hoy a hablar del líder de la secta. Y aunque se podrían decir muchas cosas, vamos a acotar sobre todo nuestro interés para hablar solamente de algunos aspectos, ¿de acuerdo? Creo que serán bastante clarificadores, creo yo, para nuestros oyentes, para percibir la envergadura del líder sectario y de lo que supone la secta. Y lo acotaremos entonces diciendo que se suele decir siempre, y parece que es verdad, que una de las principales causas de aparición y proliferación de las sectas son las carencias familiares y sociales. Una de las principales causas son carencias familiares y sociales. A ver, la sociedad y la familia, que es el núcleo de la sociedad, pues sabemos todos que tienen deficiencias. Así, por ejemplo, la famosa ausencia del padre o de la madre en nuestro mundo laboral occidental en el que estamos inmersos, que todos conocemos y vivimos posiblemente, esa falta de tiempo en las relaciones familiares, la rapidez también en las relaciones sociales que tenemos y junto también el aislamiento, pues que a veces los medios digitales, que más que unirnos, pues al final muchas veces nos distancian, pues como Internet muchas veces, o antes incluso la televisión y aún hoy día, ¿no? Incluso los juegos de los niños hoy en día vemos que son menos grupales muchas veces y más individuales que hace unos años. Pues un montón de aspectos ligados a esto, ¿verdad? También muestran que esas necesidades que todo ser humano tiene, pues que realmente quiere cubrirlas, ¿verdad? Esas necesidades interrelacionales, sociales, grupales, familiares, todo ser humano tiene que cubrirlas. Y las personas, como tenemos esas necesidades, ¿de acuerdo? O bien las cubrimos de manera adecuada, de manera correcta, o bien por caminos o formas inadecuadas. Y vamos a citar al padre Don Manuel Guerra. Además, el recién incorporado a una secta piensa que ésta le va a satisfacer la necesidad de saberse querido y útil, la necesidad de compañía y consuelo. Este sentimiento es favorecido porque las sectas suelen ser expertas en la acogida cálida y en los grupos no muy numerosos, así como por su proselitismo. Vamos, que la gente busca gente, ¿no? Busca personas, pero las sectas, como se hacen pasar por grupos de acogida, ¿no? Pues venden una imagen que no es la real, ¿no? Claro, eso es justamente. A ver, El documento del Vaticano, del año 1986, de nombre Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos, del año 1986 del Vaticano, tratando el tema de las necesidades y aspiraciones humanas, de las cuales se valen las sectas realmente en su proceso de captación, hablaba de necesidades y aspiraciones. Atención, búsqueda de pertenencia, es decir, sentido de comunidad, búsqueda de respuestas, de integridad, integridad cultural, ser reconocido, sentirse especial, búsqueda de trascendencia, necesidad de un guía espiritual, necesidad de una visión, de un compromiso, de una participación. ¿De acuerdo? Esto decía el texto del Vaticano. Entresacamos, ahora vamos a entresacar algunos elementos que indican más claramente aspectos de la figura masculina, figura del líder, ¿de acuerdo? Que sería algo así como un nuevo padre, este padre que hablamos antes de la familia, de la sociedad, de la necesidad de familia, de padre. Vamos a citar algunos elementos importantes de esa figura masculina tomados del mismo documento. Izaskun. Ayuda, amistad, fraternidad, afecto, diálogo, aceptación, compartir, tolerancia, seguridad, protección, directrices claras, experimentación, creatividad, grupo selecto, veneración, verdad, finalidad, libertad, convicción, sentirse partícipes en la toma de decisiones, realización, compromiso, valores, novedad, camino diferente, alternativas, despertar, orden nuevo y, por supuesto, guía, devoción, afirmación, gurú, liderazgo carismático y cohesión con el líder. Eso es, y son palabras entresacadas, en comillas, del documento del Vaticano. Son aspectos que las personas buscan en las sectas. Todos ellos, efectivamente, son elementos buenos. Y son matices, ¿verdad? Podríamos profundizar más. Son aspectos que podemos encajar fácilmente con aspectos paternos, aspectos que una persona puede encontrar en su familia, en su padre, pero que, sin embargo, el adepto, el buscador de experiencias, el que quiere probar, el que se acerca a una secta, lo busca en ese líder. Palabras que decía Izaskun era afirmación, esa verdad, esa persona que te guía, esa persona que te marca esas pautas, esa persona que te da esa directriz clara, te da capacidad de pertenencia, capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Esa persona será ese nuevo padre que muestra la secta y que la persona se va a encontrar. Entonces el líder es como un nuevo padre para muchas personas que entran en una secta. ¿Eso de nuevo padre significa que el otro padre queda a un lado? No, lo que pasa es que la persona en el padre biológico no ha encontrado esas respuestas que hablábamos y quizás Kuhn decía. Cuando una persona no encuentra eso, no encuentra esas respuestas, como las tiene que saciar, la va a buscar en otros ámbitos. Es que esto suena un poco raro, porque claro, nosotros en la iglesia que estamos todo el tiempo, que es el padre de Luis Santa María, que es el padre no sé cuánto. Claro, efectivamente, pero esas paternidades... Lo que pasa es que no es lo mismo, porque claro, yo más que... Es que también no, todos son paternidades y son guías. Lo que pasa es que el guía de la secta te va a guiar hacia él y a servirle casi como un esclavo, bueno, sin el casi, como un esclavo. La paternidad no es mala. La biológica, por supuesto, no lo es, y la paternidad, por ejemplo, que decía de los sacerdotes, o verdad, de ciertos grupos, por ejemplo, pues en el deporte incluso, que a veces pues con el entrenador, es decir, hay mucha paternidad también en el mundo de la empresa, ¿de acuerdo?, del liderazgo, que son buenos y son sanos. Lo que pasa es que el líder de la secta se aprovecha de esas necesidades que son buenas, que decimos que son buenas, para manipular a la persona, y esa es la clave. Vale. Es decir, la secta entonces al final... Pues, ¿qué estamos diciendo? Pues es un grupo acogedor, de calor, de bienestar, y estos aspectos son aspectos muy maternos, ¿verdad? De calor, de estar a gusto, de bondad. Aspectos más del rol masculino son el padre que lidera, que marca ese camino, que da respuesta, que marca actitudes, indica responsabilidades, da derechos o los niega, da deberes, castiga, penaliza, recompensa, marca límites, ofrece posibilidades, te muestra incluso esperanza, ofrece cambios en el mundo. Él conoce incluso, ya el líder de la secta, el acontecer del futuro, te dice que en ese grupo estarás salvado, que no vas a morir, que te salvarás estando en el grupo, en ese calor materno, pero él actúa con roles de padre, pero de padre cuidado, de padre frío, calculador, sanguinario, que es lo que decíamos ante Manuela, de mal padre, que es el padre de la secta, aunque tú al principio no lo veas. Claro, y está todo el fondo de estos temas tan actuales y candentes como el de la familia, precisamente los modelos de familia que se están inventando ahora. Uh-huh. Yo creo que es que por eso hace algo más de una semana se presentó el documento La verdad del amor humano, que son orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. En la Conferencia Episcopal Española, se presentó dicho documento hablando de la destrucción de la familia, que es la única o al menos la auténtica. Y aunque haya otros modelos, hemos de decir que son los modelos que son modelos, estos otros que buscamos o que se nos ofrece, son modelos deficitarios, que son modelos incompletos o incluso pueden llegar a ser muy malos, nefastos y auténticamente dañinos. Justo, dices. Y a ver, y aunque este es un programa sobre sectas, pues para hablar de por qué hay gente, que se va a las sectas, hay también que pensar, pues lo que estamos hablando, a ver, lo vamos a repetir, la gente tenemos necesidad de socialización, somos seres sociales, seres familiares, y como buscamos esa pertenencia que es sana, que es normal, y a ver, Jesús, que era Dios, nace en una familia, con un papá y una mamá, y esto es claro y ya es que es sumamente indicativo. Por esa razón, pues muchas personas, cuando no han tenido esa oportunidad, pues pueden buscar el cariño, la acogida, pues en otros lugares, en el calor del grupo, en esa madre que no han tenido, o que no les ha dado tanto como ellos a lo mejor esperaban, y son personas que a veces, pues nota uno que son siempre faltos de cariño, son personas que están siempre demandando calor, cercanía, que incluso no pueden estar solas, siempre están con gente, y que incluso ahora, pues con el Facebook y con muchas redes sociales, hay gente que tiene miles y miles de amigos, que incluso pues ni conoce, pero final, bueno. Al final hablas con la pared, como digo yo. Sí, claro, hablas con gente, uno dice... Con el muro, voy a ponerme las cosas en el muro, déjenme... Y es gente que tiene, pues, miles de amigos, se siente como muy valorado, que incluso hay gente que ni conoce, y es esa necesidad que es buena y sana, y ahí está el mundo de las sectas, ¿de acuerdo? Incluso en las sectas, lo hemos hablado alguna que otra vez, cuando uno empieza al primer contacto, está lo que se llama el bombardeo de amor, el love bombing, bombardeo de amor, es que uno de repente nota que, bueno, le invitan a un encuentro de una secta, a unas charlas, y nota que todo el mundo se vuelca con él, que le quiere mucho, es como una gran acogida, un bombardeo de amor, todo por supuesto ficticio, inventado, pero uno se encuentra tan a gusto, tan bien, tan especial, que ese cariño muy materno de acogida, ¿verdad? Pues realmente lo que esconde detrás, pues es un ambiente muy pérfido, y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Estamos en Radio María, en el programa Conocen las sectas, hablando de los líderes de las sectas y las necesidades de muchas personas que acaban cayendo en ellas. Vicente, ¿hasta qué punto el líder crea la secta? Es decir, ¿se parece a él o no tiene nada que ver? A ver, sí tiene que ver y muchísimo. A ver, los padres, padre y madre, en una familia configuran el hogar familiar. Como es la madre, como es el padre, modelan obviamente pues ese hogar familiar. Pues las sectas, cada cual como sean, los testigos de Jehová, los mormones, cienciología, las que creen en platillos volantes, la ya nueva era, la secta Moon, Hare Krishna, cualquiera que se nos ocurra, todas tienen rasgos distintos, diferenciadores, y son rasgos muy ligados a sus líderes, a sus fundadores, a los líderes, ¿verdad? Son muy importantes las relaciones, ¿verdad?, entre esa figura paterna que las gobierna, que las crea, y la estructura que fuerte, piramidal o más o menos piramidal que existe detrás. Antes hemos dicho que es clara la necesidad de guías que tiene todo ser humano. Toda persona necesita modelos de identificación, personas a las que mirar, que nos ayuden a entender la vida, que es complicada, cómo actuar, no despersonalizándonos, sino ayudándonos. ¿De acuerdo? Mirándolos nos ayudan, nos marcan. Esto es normal, lo vimos antes con los sacerdotes, ¿verdad? Esto es bueno, no vivimos aislados. Están los padres, están las familias, ¿verdad? Las estructuras sociales, ¿de acuerdo? Y ligado a esto, y con tu pregunta también, volviendo a ella, Manuela, sí, de decir, pues que, como dice una experta psicóloga en el tema de sectas, dice que la secta es el espejo interior del líder. También un sacerdote de la RIE, Separa Tinan Online, dice que los líderes configuran paternalísticamente la vida de los grupos sectarios, dándoles un aire de hogares para huérfanos psicológicos. Pues la verdad es que tiene este concepto es bastante interesante, ¿no? Huérfanos psicológicos. Sí, sí, sí. Sí, porque también, como antes decíamos, uno puede tener padres, ¿de acuerdo? Y tener padres, pero ser un huérfano físico, ¿de acuerdo? Sino que es un huérfano psicológico porque no hay apenas contacto o contacto suficiente o habitual con los padres. Entonces uno sería un huérfano efectivamente psicológico. A ver, los niños necesitan el contacto, sobre todo durante sus primeros años y desde el inicio de la vida, de sus padres, de los dos. Necesitan cercanía, atención. Y no suficiente un rato al final del día, o alternativamente, ni es suficiente la niñera, o la ayuda de abuelos, otros familiares. Les hacen falta los padres, son sus referentes. Esto le orientan afectivamente, intelectualmente, de manera social y relacional. No obstante, consideramos que la orfandad viene, por un lado, en la parte más femenina de calor, de resguardo y de cariño, viene ofrecido por la parte del grupo, la comunidad, el grupo sectario da ese calor materno. Y los aspectos del padre vienen marcados en el sentido del guía, del modelador de normas, del configurador del lenguaje, que suele ser siempre el líder sectario, un manipulador o controlador del lenguaje, crea palabras nuevas para usarla dentro de la secta, junto con aspectos también de esa anulación del análisis crítico. El líder anula la capacidad crítica, lo atrofia, todo es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, a ver, el líder que hace de padre, en cierto sentido, para estos adeptos, ¿no? No está todo el día con ellos, eso, ¿verdad? Es, claro. Sobre todo si la secta es grande. Claro, eso es, justo. Está diciendo, claro, si el líder no está todo el día con ellos, ¿cómo va a ser un padre? Bien, pero realmente sí está presente. A ver, está presente en las veces que reúne a sus adeptos, en los encuentros que pueda tener, pero también la presencia de folletos, de fotos, de citas, de textos, de publicaciones. A ver, y volvemos a lo de antes. Esto no tiene por qué ser malo. Se convierte en malo cuando esa presencia es para manipular a las personas, no para hacerlas más libres, más ellas mismas, más conscientes, más críticas, más responsables. Es mala cuando las convierte en marionetas. Por tanto, esa presencia continua. Siempre el líder dice, el líder comenta, el líder dijo, el líder ya lo ha dicho, el líder marca, ¿de acuerdo? Claro, en los casos de sectas grandes, como decías, como hay una férrea jerarquía, entonces en esa estructura jerárquica tan fuerte, los dictados del líder se van trasladando como una gota que cae por toda la pirámide de los estamentos. Y ahí están las figuras de los llamados tutores. Tutores que, bueno, tienen diferentes nombres según las sectas. Los tutores están siempre en todo momento ejerciendo un control en la sombra sobre los adeptos, sobre todo los con los que entran al principio. Llegan incluso a veces en algunas sectas a compartir las horas de sueño. Si a veces hay encuentros de fin de semana o de veraneo o diferentes encuentros. ¿De acuerdo? Se trata de estar presentes en el caso de que haya dudas de los adeptos. ¿Para qué? Para reconducirles hacia las palabras del líder. En ese momento de angustia, de miedo, de tensión, cuando ya no sabe dónde agarrarse, siempre está ese tutor que te muestra dónde hay que agarrarse a las palabras del líder. La respuesta la tiene el líder y esos tutores te la van a marcar. Respuestas simples, fáciles, cerradas, muy estipuladas, sin capacidad crítica, ¿de acuerdo? Sin capacidad racional. Todo se da por hecho, por dicho, todo está estipulado y siempre para que no se dude, ¿de acuerdo? No se piensa, no se espera otra cosa más lo que dice el líder. Por tanto, aunque la secta sea grande, la presencia del líder es total y férrea. Y esto es en parte, a ver, lo que el sectario está buscando. Y atención a esto, porque a veces es lo que se llama de personalidad presectaria. A ver, esto es muy importante. A ver, hay personas que están en una secta y si salieran, la verdad es que entrarían al poco tiempo en otra. Por eso se llama de personalidad presectaria. Esto es muy normal dentro de las corrientes de la nueva era, donde es fácil entrar y fácil salir. y la gente entra, sale y se pasa la vida realmente entrando en un grupo. Hoy que hace Reiki, mañana pirámides energéticas, luego terapia de ángeles, luego le limpian los chakras, terapia de abrazos, y o anda en un bosque buscando conectar con la madre tierra o con dioses interiores o vete a saber qué. Siempre al final, pues lo que decíamos antes, una persona huérfana de cariño que busca sentirse querido, que busca ideales, que busca normas y que hay siempre un gurú que le va a proporcionar y le va a dar. Ese gurú es el padre que te dice dónde mirar, en qué dirección buscar. Son, por tanto, personalidades presectarias que antes o después acabarán buscando padres y madres que más que ayudarles, les harán mucho daño y no solamente por el dinero que van a perder. Yo abundo un poco más y sigo en la línea de lo que estabas comentando antes, Vicente, en relación a esas personas que pueden tener una personalidad presectaria. Sí. A mí me da la sensación que muchas veces incluso puede tratarse de personas que realmente tienen ideales, son buenas personas y esto se ve, yo creo que en el ejemplo de lo de la nueva era al que te referías antes se ve bastante claro, que son personas que son muy crédulas, que efectivamente se lo creen casi todo y si les dicen que tal cosa o tal otra tiene energía o la razón X que fuera, pues allá van a probarlo y se apuntan un poco a ver qué pasa, ¿no? Eso es, esto es así y esto es que no ha cambiado no ha cambiado jamás. A ver, Jesús sentía lástima por la gente, esa es más al de gente que él decía que eran como ovejas sin pastor. Así, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo dice expresamente eso, que Jesús sentía inmensa compasión porque veía a la muchedumbre desamparada y dispersa, dice, como ovejas sin pastor. Que es lo mismo que vemos hoy. Y ellos, y más hoy en día, decimos, en una sociedad pues algo desnortada, sin un norte claro, o con muchos nortes, que es relativista, sin una conciencia moral clara, antes decías tú, quizás, con el tema del documento de la Conferencia Episcopal Española sobre el tema de la familia, también con ideologías, ¿verdad?, deshechas, que nos han arruinado, filosofías que han llevado a la destrucción del hombre en Europa muchas veces, a Occidente al desastre, muchas modas que no han sido más que un cúmulo de engaños, a veces con pastores también, pues que no pastorean como deberían pastorear, ¿verdad? Apoyándose en Jesucristo, la Iglesia, la verdad, mira a la cabeza de la Iglesia, ¿verdad? La cabeza, es decir, la cabeza que es Cristo. La Iglesia está para llevar al mundo a Dios. Y lo importante es Dios. Y Dios es ese Padre, el Padre bueno. El Padre bueno que es lo contrario al Padre de la secta, que es el Padre malo. Jesucristo nos ve también hoy pues desamparados y dispersos, como ovejas sin pastor. Y en esta sociedad y en estas familias, los niños huérfanos psicológicos, que antes también te gustaba, decías, Izaskun, me llama la atención, sí. Esos huérfanos psicológicos que nacen en esta sociedad y en estas familias, pues buscan modelos, buscan líderes, buscan padres. Y ese rol de pastor, de líder padre, no lo olvidemos, de guía, en la Iglesia, y vuelvo contigo, Manuela, se dan los sacerdotes, en los obispos, en el Papa, que curiosamente son hombres, son masculinos, son padres, es un rol masculino, con matices psicológicamente de padre. Los matices femeninos se dan en el grupo, decíamos, ¿verdad? Por eso, atención, no se dice nuestra madre la Iglesia. La Iglesia, el grupo, es la madre. La madre es el grupo, nuestra madre la Iglesia. El calor. El calor, esa acogida incondicional siempre está ahí, ¿verdad? Ese rol masculino está en la parte del pastor. El rol femenino está en el grupo, en el conjunto que da la vida. El masculino está en el sentido de guía, de líder. Contar sino la cantidad de líderes de sectas que son hombres, ¿verdad? ¿Y cuántos líderes de sectas que son mujeres? Seguimos en el programa Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María. Vicente, ¿qué te parece si seguimos hablando de este tema sobre los líderes de las sectas, ¿no? Que hemos visto hasta ahora, el próximo día? Sí, creo que no va a dar mucho más. Sí. Creo que habría que tratar más en profundidad ese tema, sí. Porque es que son muchos los temas que hemos visto, ¿no? Y a lo mejor sería bueno incluso poner un ejemplo sobre sectas concretas con líderes concretos. Sí, la verdad es que sí, porque un poco ya con el tiempo y al final vamos a tener que ahondar mucho más en esto. Y con ejemplos, como dices, así antes decíamos que el líder sectario, mediante una presentación del mundo blanco y negro, ¿verdad?, maniquea, de un grupo sectario que es bueno, donde te salvas, y el exterior que es malo, pues lleva a marcar el plano moral y social de los miembros del grupo, el grupo dentro, al interior y el exterior. Y esto especialmente, claro, ocurre en los grupos, pues los ejemplos que decías, pero bueno, habría que tratar mucho más en detalle. El grupo, por ejemplo, milenaristas y apocalípticos, que usan el miedo para buscar adeptos y encerrarles en ese gueto caliente, donde está claro qué hacen en cada momento, al tiempo que se dice que allí se van a salvar. Así, por ejemplo, la famosa secta Puerta del Cielo, y el líder famoso, ¿verdad?, Marshall Applewhite, que en el año 97 convenció a sus seguidores de suicidarse, él y otros 39, pues lo cual no era un modo más que decirles que iba a venir un platillo volante, un ovni, y que les iba a llevar a un estado mayor de conciencia. O el famoso caso de los davidianos, de David Cores, que en el año 93, con sus seguidores, ¿verdad?, pues le consideraban como un mesías. Incluso, pues algunas personas que tuvieron contacto con él decían que sí, que esta persona pues tenía unos comportamientos mesiánicos, ¿verdad?, enfermizos, que hablaba de un mundo que se acabaría, empezaba a formar un ejército de Dios. Bueno, pues es el tema de los davidianos. Y algo similar, pues en el famoso acontecimiento de la secta de Guyana, bueno, en Guyana, del Templo del Pueblo, donde el famoso líder Jim Jones, en el 78, quizás alguno de los oyentes les quede un poco lejos, en el 78, también se creía una encarnación de Jesucristo y llevó a sus adeptos al suicidio o al asesinato, ¿verdad? Y él pensaba que era también Dios Padre. Al final son simples las marcas, ¿verdad?, de esta paternidad totalmente, bueno, truculentamente llevado, ¿verdad? Aquí en este caso hubo unos 900 muertos en la masacre. Lo que es súper curioso y cuesta creer, la verdad, es que buscando eso, un padre, o buscando el calor materno, pues se acabe así, en esos sitios, en esos grupos, y se acabe de esa manera. Claro, y por eso la gente a veces suele pensar, bueno... Además, es... suicidios, porque si te mueres por una buena causa y da la casualidad de que te has muerto, y dices, bueno, pues encima matándote a ti mismo. Buscas un referente, un padre, y al final te acabas suicidando. Es que esto es así, y la gente a veces pues, eso suele pensar, y dice, bueno, es que son tontos, ¿verdad? Y se os escucha. A ver, de tontos nada. Buscaban lo que no tenían. Y si sentimos que nuestra vida pues no tiene sentido, cuidado, toda vida tiene sentido, pero a veces no lo percibimos, ¿eh? Si uno siente, percibe, cree que su vida no tiene valor, antes de acabar en la desesperación, en la ruina, en la desolación o en las pastillas, buscas un sentido. Pero vamos a ver, ¿quién es el gurú? ¿Quién es el líder? El líder, volvemos otra vez, es un guía, es un gurú, es un padre espiritual, es un profeta. Incluso es un avatar o una manifestación de lo divino entre los hombres. O a veces hay líderes que dicen que son el mismo Dios. Lo vimos con los ejemplos ahora de David Cores, por ejemplo, o de Jim Jones. Entonces, al líder se le ha de rendir total y absoluto homenaje. Sus palabras vienen de Dios, o bien directa, porque es Dios ya, o indirectamente, porque es casi su brazo derecho. Sus palabras no pueden ponerse en duda, ni mínimamente. Sus peticiones han de acatarse, y bajo penas y castigos que se ha de cumplir, cada uno de sus dictados, todos, por muy pequeños que sean, por muy extraños que sean. El líder lo sabe todo, lo controla todo y lo prevé todo. El líder es ese elemento aglutinador, por tanto, que genera devoción, temor y reverencia. Es, por tanto, ese padre esperado que no se tuvo, o bien que estuvo ausente. Bueno. Entonces, nada, vamos, que cualquiera puede crear una secta, ¿no? Cualquiera. Claro, a ver, por ejemplo, José Miguel Cuevas, un psicólogo especialista en sectas, que en una ocasión también lo tuvimos aquí en el programa. José Miguel Cuevas dice, los líderes son narcisistas, con comportamiento paranoide y antisocial. Y voy a casi ya acabando a retomar una serie de puntos que dice otro psicólogo, que es Alberto Dipp, que dice que el líder sectario, que puede sufrir un grado muy elevado incluso de psicosis de tipo esquizoparanoide, dice que tiene tres elementos. Y esto creo que es muy revelador. Dice que el líder sectario es un megalómano, ¿de acuerdo? Un megalómano. Esto es un estado psicológico que se caracteriza por delirios de riqueza, de poder, de omnipotencia, delirios de grandeza, una obsesión compulsiva a tener el control de todo. ¿De acuerdo? Entonces él tiende a ver situaciones o a imaginarlas de forma tan creativa que acaba él incluso creyéndolas, ¿de acuerdo? Y es capaz así de manipular sentimientos y situaciones de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Megalomanía, el poder. Según la característica que dice Alberto Dipp, dice, el líder tiene delirio místico. Claro, ese delirio místico le lleva a pensar que él o es un extraterrestre, o es un ángel, o que es un enviado de Dios, o que es Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si recibe mensajes de Dios, o de la Virgen María, o canaliza maestros ascendidos, o lo que sea, ¿verdad? Este delirio místico, juntamente con la megalomanía, le hace un personaje muy, muy peligroso. Y tercera característica, y radicalmente importante, esta persona, este líder, tiene delirio de influencia. Es decir, claro, si él es Dios o alguien muy cercano a Dios, si él tiene todo el poder o quiere tenerlo, ese delirio de influencia le dice, oye, yo te puedo salvar o te puedo condenar. Claro, quien está junto al líder se va a salvar, dice el líder, y quien se aleja de él o, por supuesto, se opone al líder, como ese delirio de influencia, esa megalomanía y ese delirio místico, dice, no, no, tú vas a morir porque yo lo domino todo. Así que el líder, que es megalomaníaco, que es un antisocial, como decíamos antes, Manuela, porque comete agresión contra las personas, curiosamente, como él necesita ser adorado, adorado, totalmente adorado, porque es omnipotente, y como él ya no cabe dentro de sí, como el líder no cabe dentro de sí, eso le hace llevar a generar y a crear una secta. Es decir, como quiere ser tan adorado, tiene que crear una secta para que la secta le adore. Imaginaros. Auténticamente terrorífico, porque es una paradoja, puesto que una persona que lo que va buscando precisamente son soluciones, sentido, calor, compañía, certezas, y va ahí justo en la secta, lo que se va a encontrar es todo lo contrario. Pues pasamos ya a la siguiente sección del programa. En este caso corresponde el momento de las noticias del mundo de las sectas, de la mano del padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan en Radio María España y a través de Internet. Aunque estemos en verano, continúan las noticias generadas por el fenómeno sectario. Así que cuando quieras. Pues enlazamos, si le parece, ahora con el programa anterior, en el que hablábamos sobre el anuncio del juicio final hecho para el pasado 30 de junio. Después de la profecía fallida, aumenta precisamente la decepción entre los miembros de la secta, creciendo en gracia. Las falsas profecías de la secta creciendo en gracia, de que el pasado 30 de junio, recuerden, justo el día de nuestro programa anterior, era el juicio final, y de que su máximo líder, José Luis de Jesús Miranda, se convertiría en un ser inmortal, quedaron burladas, como muchas otras, ya que el mundo continúa su marcha como todos los días. Así iniciaba el día siguiente su información el diario hondureño La Tribuna. En horas de la mañana del día 30, en su sitio web oficial, Miranda llamó a sus adeptos a estar pendientes de la transformación que iba a suceder, porque el gran momento se acercaba, mientras estos se congregaron en sus centros para esperar que empezara todo lo anunciado. Según informa la prensa hondureña, las falsas profecías y premoniciones del líder causaron confusión entre sus adeptos el pasado 1 de julio, debido a que lo anunciado no sucedió, y muchos entraron en desesperación. Familiares de estas personas afirmaron que algunos lloraron, se emborracharon y otros hasta abandonaron sus viviendas porque la promesa del llamado Jesucristo hombre quedó en una burla. Según decía un testigo, están peleando con sus esposas. Otros se fueron de la casa y se llevaron los niños marcados. Tememos que les vayan a hacer algo a las criaturas. La prensa de Honduras, que se ha hecho eco de toda esta información, también ha puesto sobre la mesa la situación legal, o mejor dicho, ilegal, decreciendo en gracia en este país, ¿verdad? Así es, debido a que los seguidores de Miranda no contaban con permiso de operación en Honduras y a que estaban tatuando a menores de edad con el número 666, a finales del año 2010, las autoridades municipales de Tegucigalpa y de la Secretaría del Interior y Población Nacional les cerraron sus instalaciones y les prohibieron seguir desarrollando sus actividades, pero continúan haciéndolo de forma clandestina. En ese sentido, el alcalde de la capital del país, Ricardo Álvarez, demandó a los seguidores del 666 a abandonar la capital y demandó a las autoridades del Ministerio del Interior que investiguen a esta secta, porque son seguidores del diablo, según él. Indicó que hay malos pastores que están adorando al diablo y los únicos que adoran al diablo apoyan la corrupción, las muertes, las violaciones y las desigualdades. Varios pastores cristianos, tanto católicos como evangélicos, también se han pronunciado de forma muy crítica con respecto a la secta y a su anuncio escatológico. Según el sacerdote católico Ovidio Rodríguez, en declaraciones a la prensa, en este caso concreto se tiende a endiosar a una persona que prácticamente restituye el papel de Jesús, pero las comunidades cristianas, evangélicas, protestante o católica, seguimos con el mismo credo que nos profesaron, que un día el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero con el subrayado de que nadie sabe el día ni la hora. Pues vamos a hablar, si le parece, de una noticia que ha vuelto a poner a la Iglesia de la Cienciología en el candelero, y es el anuncio del divorcio de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, porque según todas las informaciones, la secta sería precisamente la causa de esta ruptura. Después de 5 años de matrimonio, los actores estadounidenses Tom Cruise y Katie Holmes han decidido divorciarse, según informan los medios de comunicación de todo el mundo, que achacan esta ruptura a la pertenencia del actor a la cienciología. Parece que Holmes aceptó la creencia de su marido desde el principio, pese a estar bautizado y haber estudiado en colegios católicos en Ohio, en los Estados Unidos. De hecho, su boda, celebrada en 2006 en un castillo italiano, se rigió por el rito de la cienciología, y hasta ahora la actriz nunca había confesado sus discrepancias, al menos en público. Además, desde días antes de que Katie Holmes firmase los papeles del divorcio, la actriz cree que está siendo seguida y vigilada por la secta. Le han seguido algunos coches y algunos fotógrafos, y después de llamar a la policía, pues se dispersaron. Parece que el famoso actor pretendía que su pequeña se uniera a la Sea Organization, la Organización del Mar, una rama de la cienciología en la que los niños son enviados, sin sus padres, a sumergirse en las creencias de la secta con disciplina parecida a la militar. Por lo que hemos podido ver en los medios, Padre Luis, la polémica ha ido más allá del matrimonio de famosos, ¿verdad? En efecto, la polémica ha ido más allá, y gracias también al efecto de las redes sociales de Internet. El magnate de los medios, Rupert Murdoch, se metió en la historia del divorcio de los actores el pasado 1 de julio al decir lo siguiente en Twitter: "Observen cómo se desarrolla la historia de Katie Holmes y la cienciología, algo repulsivo, tal vez incluso maligno, acerca de estas personas". Y escribió otro tuit que decía: "La cienciología vuelve a estar en las noticias, un culto muy extraño, pero con mucho, mucho dinero metido, con Tom Cruise como segundo o tercero en su jerarquía". Estos comentarios de Murdoch generaron una oleada de respuestas en Twitter, lo que provocó otro escrito del magnate que dijo: "Desde los cienciólogos han tuiteado cientos de ataques, esperar que aumentarán y se volverán peores y tal vez amenazantes". Y agregó: "Continúa encajando con mi historia". Pues seguimos con la cienciología, y ahora para informar de que ha entrado por la puerta grande en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es lo que ha pasado? La Real Academia Española acaba de publicar en Internet la 5ª actualización virtual de su diccionario, y como siempre las novedades dan mucho que hablar. Entre las 1.697 modificaciones me han llamado la atención 3. Un sustantivo y 2 adjetivos, que son cienciología, cienciológico, cienciológica y cienciólogo, ciencióloga. Y la aportación del sustantivo femenino cienciología incluye tanto la etimología como la acepción. El diccionario nos aclara, y leo textualmente, que está adaptada la palabra del inglés scientology y este del latín ciencia, conocimiento, y el inglés logi, logía. Y la definición es la siguiente: movimiento religioso de origen estadounidense que pretende promover el conocimiento introspectivo mediante ciertas técnicas. Algunos cienciólogos ya se han hecho eco de algo que pueden utilizar con mucho valor propagandístico de reconocimiento, aunque como ya es sabido, el diccionario solo pretende reconocer y recoger el uso lingüístico de la población. No es nada canónico, por decirlo así. La página web oficial de la cienciología en España titula así la noticia: "Cienciología, un movimiento religioso según la Real Academia Española de la Lengua", como si fuera un argumento de autoridad, y con una captura de pantalla de ordenador para que se vea que es verdad, por si acaso. Pues vamos a continuar por nuestro ámbito iberoamericano. Parece que en México sigue creciendo el culto a la Santa Muerte, sobre todo en las cárceles, ¿no es así? El culto a la Santa Muerte ha crecido de manera alarmante en Chihuahua, México, sobre todo entre personas que llegan de otros estados del país que le rinden tributo para recibir favores, según informa la prensa, lo decía hace unos días. Y preocupa sobre todo por su difusión en las cárceles, como acabas de decir, vinculada al mundo del crimen. La gente que es devota de esta imagen, de ese esqueleto con la guadaña, afirma que hay diferentes rituales. Todos tienen un fin diferente, desde la atracción del ser amado o el amor hasta el dinero. Incluso entre los católicos mexicanos dicen que se ha incrementado el culto a la Santa Muerte, ya que algunos la consideran una protectora. Frente a esto, muchos obispos y sacerdotes han afirmado públicamente que se trata de una creencia supersticiosa e inaceptable. Es pura magia, ya que no se puede ser católico y devoto de la Santa Muerte al mismo tiempo. Pues, como siempre, tenemos que informar en otro titular de algún suceso. Esta vez es la detención, hace una semana, de 29 personas en Papúa Nueva Guinea, acusados de pertenecer a una secta caníbal. Al menos 29 integrantes de una secta caníbal de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, fueron detenidos por matar y comerse a 7 personas durante rituales de magia negra, según informó el 5 de julio la prensa papuana. Entre los detenidos estaban un menor de 13 años y un profesor de una escuela de Biam, una zona rural de la costa noreste del país. Los líderes de la secta, Joe y Jess Basilic, y otros dos miembros escaparon a la redada realizada el pasado 4 de julio allí en Biam, una semana después del hallazgo de restos de un cadáver mutilado, según la policía. Las mismas fuentes indican que esta secta caníbal es responsable del asesinato de al menos 4 varones y 3 mujeres, cuyos cuerpos se emplearon en rituales de hechicería, una práctica que, según parece, es corriente entre las tribus papuanas que habitan en las zonas más remotas del país. La secta, según la prensa local, tiene 500 seguidores repartidos en 14 comunidades en el área de Tangu. Los miembros de la secta estaban armados con fusiles, arcos y flechas, cuchillos y hachas, y se habían pintado el rostro con cenizas cuando los detuvo la policía. Atacaban a quienes creían que eran hechiceros que extorsionaban con dinero y con comida a las familias de los enfermos, alegando que tenían el poder de sanarlos. Tras matar a estos hechiceros, los miembros de la secta extraían los órganos de las víctimas porque creen que es la forma de destruir para siempre sus poderes. Pues muchas gracias, Padre Luis, por traernos las noticias más recientes sobre el mundo de las sectas, y si le parece, pues hasta dentro de 2 semanas que nos encontraremos de nuevo. Hasta entonces, Izaskun, Vicente, y gracias a todos.